Y como informamos en nuestro noticiero nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que prácticamente desconoce la jerarquía de un organismo internacional de justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una decisión que ha causado mucha preocupación en organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diego Morales, él es abogado, integra el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hola Diego, Pepe Frutos, desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Diego. Bueno, podríamos resumidamente contarle a la audiencia de todo el país qué es lo que ha resuelto la Corte y por qué es tan grave. Mira, básicamente el caso se remonta al año 2001, cuando la Corte Suprema confirmó una sentencia en contra de Fontevecchia y D'Amico, que en aquel momento eran editor responsable de la revista Noticias. Habían sacado o publicado una nota a partir de una investigación sobre la vida privada del expresidente Menem. En aquel momento era el presidente de la Nación cuando sale publicada la nota en el año 97. La Corte Suprema consideró que habían afectado la intimidad y el honor del expresidente y por lo tanto se los condenó a pagar una suma importante de dinero. Esto para nosotros era una violación a la libertad de expresión, podía tener un efecto inhibidor sobre otros periodistas cuando desarrollasen investigaciones sobre funcionarios públicos y por lo tanto el caso se presentó al sistema interamericano y en el año 2011, 10 años después, la Corte Interamericana condenó a la Argentina. Estableció precisamente que la condena contra estos dos periodistas se había afectado el derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que hizo la Cancillería para cumplir con esa decisión fue varias cosas: publicar la sentencia, pedirle a la Corte Suprema que se publique la sentencia del año 2011, sugerirle al Estado que pague la plata que estos dos periodistas le tuvieron que pagar a el expresidente Menem, y también le pidió a la Corte Suprema Argentina que revisaran la condena, es decir, que revocaran el fallo que los había condenado, por el efecto simbólico y material que tiene, ¿no?, tener como periodista una condena civil en contra. Lo que dijo la Corte Suprema Argentina ayer es que las decisiones de la Corte Interamericana referidas a fallos judiciales no van a ser ejecutables. No necesariamente el Estado argentino y sobre todo la Corte Suprema tiene que cumplir con aquellas órdenes que lo involucran, es decir, aquellas decisiones del sistema interamericano de derechos humanos que se refieran al Poder Judicial eventualmente van a ser cumplidas si el Poder Judicial así lo decide. Esto quiere decir algo muy importante. Quiere decir que vamos a depender con relación al cumplimiento de decisiones internacionales en materia, por ejemplo, de protección de derechos del niño, derechos del debido proceso, derechos a la revisión de la condena, de lo que decida la Corte, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el hecho que genera la violación a los derechos humanos no proviene de un funcionario público, un funcionario policial o del Congreso a través del dictado de algunas leyes que afectan derechos de grupos, sino que muchas veces la violación a los derechos humanos proviene de una decisión judicial, por ejemplo, aquella que confirma una condena a una persona sin tener las pruebas suficientes, aquella que se apoya en pruebas ilegítimas para condenar a alguien, aquella, por ejemplo, donde había pasado al periodista Kimmen, ¿no?, que había considerado una condena por calumnias e injurias cuando Kimmen en realidad lo que investigó es cómo se había comportado un juez a la hora de investigar un hecho de la dictadura. Lamentablemente la decisión de la Corte evita que los jueces sean responsables por violaciones a los derechos humanos. Hay una aclaración que me parece es importante. La Corte Suprema Argentina lo que dice también es que en principio las decisiones de la Corte Interamericana son ejecutables, son válidas, salvo cuando esas decisiones involucren al Poder Judicial, ¿no? Pareciera ser que la Corte Suprema Argentina busca un espacio de cobertura legal para sus decisiones, para proteger a sus propias decisiones. Y esto va en contramano de la construcción de un sistema de protección de derechos humanos que incluye la protección que puede dar a un juez a nivel nacional, pero también y sobre todo incluye la protección que puede llegar a dar un mecanismo internacional, ¿no? Diego, ¿y qué dicen los tratados internacionales a los que Argentina está suscripto? ¿Qué obligaciones emanan de la Constitución con respecto a este tema? Lo que dicen los tratados es que Argentina, una vez que ratifica ese compromiso internacional, tiene la obligación de cumplir con las decisiones de los órganos de protección internacional, en este caso la Corte Interamericana. Y después señalan que debe hacer, el Estado argentino debe hacer todo lo posible para reparar ese daño. Por ejemplo, restituir la situación al Estado anterior. Muchas veces eso no se puede hacer, ¿no? Si una persona es víctima de un hecho de tortura, no es posible borrar ese hecho del cuerpo de una persona o de su vivencia psicológica. Entonces, muchas veces esa reparación se transforma en otro tipo de reparaciones, ¿no? Por ejemplo, la simbólica, la económica, la definición de un programa para atención de personas que fueron víctimas de tortura. Pero en muchas otras circunstancias, la restitución al Estado anterior, es decir, como si el hecho que generó la violación a los derechos humanos no hubiese sucedido, sí es posible lograrla. Por ejemplo, revocando una condena que ya está firme, como era en este caso, ¿no? Entonces, lo que piden ahí los tratados internacionales de derechos humanos es que los estados hagan un esfuerzo para restituir la situación. Claro, por supuesto, después de tantos años, restituir la situación no es tan sencillo, pero al menos una medida adecuada para lograr eso es considerar que esa sentencia que condenó a Fontevecchia y D'Amico no hubiese existido, ¿no? Esto me parece que es una propuesta de reparación muy concreta que la Corte dejó pasar. ¿La Corte Interamericana puede dictar un veredicto en cualquier instancia de una causa judicial en nuestro país? ¿Eso es independiente? ¿O siempre tiene que estar primero la intervención de la Corte Nacional para que se ocupe la Corte Interamericana? Sí, básicamente porque el diseño de los mecanismos de protección internacional están vinculados con que el órgano que pueda dar una respuesta más urgente, adecuada y oportuna es el órgano judicial argentino. Entonces, la estructura en sí de la protección internacional se activa cuando los jueces nacionales fallan. Es decir, cuando los jueces nacionales no dan una respuesta en materia de protección de derechos humanos, recién ahí se activan los escenarios internacionales, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo. Hay casos donde suceden graves violaciones a los derechos humanos y se puede recurrir directamente al sistema interamericano de derechos humanos, o también existe lo que se llaman las medidas cautelares internacionales. Hay supuestos excepcionales, pero la regla básica es que la activación de los procesos internacionales de protección de derechos humanos suceden una vez que se agotan las instancias a nivel nacional, ¿no? Y por eso este caso, estamos hablando de un caso que tiene muchísimos años, porque primero tuvo un derrotero nacional, ese espacio nacional fue el que convalidó a través de la decisión de la Corte Suprema del 2001 la condena que afectó la libertad de expresión, y recién en el 2011 la Corte Interamericana resolvió a favor de los periodistas. Y recién ahora, ayer, 2017, la Corte Suprema dictó este fallo, ¿no? Pero sí, en principio, la regla de actuación del sistema internacional tiene que ver con darle primero la oportunidad al propio Estado que resuelva la situación de violación en los ámbitos nacionales y con los jueces nacionales. Digo, si decimos que de ahora en adelante no sirve para nada que los ciudadanos argentinos, ante la falta de justicia en nuestro país, recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿estamos exagerando o es así? No, a ver, nosotros planteamos una alarma, una preocupación acerca de esta interpretación que ha hecho la Corte. Si ustedes ven el recorrido de la tradición argentina los últimos 30 años hasta acá, lo que vamos a encontrar son decisiones de jueces nacionales que cumplieron con órdenes internacionales, desde el caso Bulacio, el caso Kimmel, que les mencioné, el proceso de Rey Justicia en Argentina se apoyó sobre todo en las marcas o los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos. Me parece que esta es una respuesta de la Corte Suprema que exige prender las alarmas y poner esto en discusión, ¿no? Es para el caso concreto, tiene que ver con la condena a los periodistas Kimmel y, perdón, a los periodistas D'Amico y Fontevecchia, pero sí exige poner en discusión cuál va a ser la forma de garantizar el cumplimiento de las decisiones internacionales por parte del Estado argentino en general y por parte de la Corte Suprema en particular, ¿no? Diego, ¿tuvo que ver, influyó, fue determinante que hayan votado contra la posibilidad de revocar este fallo de la Corte los dos jueces nombrados por el Poder Ejecutivo, Horacio Rosati, y sobre todo Carlos Rosenkranz, que, si no me equivoco, él cuestionó en una publicación que en Argentina se haya utilizado jurisprudencia internacional o fallos de tribunales internacionales para reabrir las causas por delitos de lesa humanidad? Sí, así es. Nosotros, en su momento, con muchas organizaciones, planteamos objeciones o dudas con relación al perfil de los candidatos y sobre todo sus opiniones académicas vinculadas a este tema, ¿no? Vinculadas a la gravitación de los mecanismos de protección internacional en el ámbito nacional. Los candidatos en el Senado contestaron lo siguiente, que en realidad están de acuerdo en general con las decisiones del derecho internacional, pero eso no quiere decir que hay que cumplir de manera automática con las decisiones internacionales. Entonces, lo que sugerían ahí era que desde su posición filosófica o su posición de teoría jurídica, lo que había que buscar era también argumentos de derecho nacional para proteger a una persona frente a una violación de derechos humanos y no seguir de manera automática las decisiones de la Corte Interamericana. Claro, pero eso, que en principio puede tener algún tipo de justificación, no se comprobó en este caso, porque ¿qué pasa con la libertad de expresión ahora en la Argentina? Entonces, si un periodista es sancionado por hacer una investigación sobre un funcionario público, hoy, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, lo que está vigente es la sanción contra Fontevecchia y D'Amico, que le inició Menem. Entonces, el derecho a la libertad de expresión salió de la discusión de la Corte en el día de ayer, ¿no? Y este es un dato preocupante, porque finalmente lo que perdió sentido es el valor de la libertad de expresión, que la Corte Interamericana remarcó en su decisión del 2011. Supongamos que la Corte Suprema decía que no iba a seguir de manera ciega la decisión de la Corte Interamericana, pero sí reconocía que la libertad de expresión estaba en juego y por lo tanto por eso revocaba la sentencia. Esa podría haber sido una salida que contempla otra posición jurídica a la nuestra, pero a la vez una salida que refuerza el derecho a la libertad de expresión. Esto no sucedió en este caso, ¿no? Diego, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? Bueno, quedamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con Diego Morales, abogado integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales.